El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Lobo Suelto. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando hoy. Hoy no arrancamos tan pilas como siempre, como todos los viernes. Buenas noches, querido Rolly. Buenas noches, Nino. Buenas noches, Ceci. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a Cri, que lo tenemos acá a nuestro lado. Sí, yo no voy a estar contando una pequeña historia de rock and roll también. Ya le vamos a estar adelantando un poquito. Y bueno, nada, se puede arrancar pila por ahí cuando uno ve... que a un vecino, a otro, a un ciudadano, a alguien, a otro argentino, digamos, por ahí se le están resultando muy difíciles. Vivir, loco. Vivir. Sí. Y bueno, seguramente no podemos estar aparte de lo que está pasando en este país. El cambio climático nos está afectando y la verdad que no estamos preparados. No sé si se pusieron en discusión un montón de cosas. Escuché toda la semana, miré la televisión, radios. Se pusieron en discusión un montón de cosas. Yo creo que la cosa tiene que ir más a fondo. Me tildaron de apolítico, que no creo en las políticas. Pero creo que la discusión tiene que ir más a fondo. Para mí la discusión está fuera de la política. Esta discusión, la del cambio climático que estamos viviendo, podemos tapar, hacer... no sé, lo que quieras, entubar un río, hacer una laguna para que toda el agua descargue ahí, pero lamentablemente no va a ser la solución. Lamentablemente la solución es más de fondo. Creo que se tiene que empezar a discutir a fondo lo que es el cambio climático. No me voy a poner en discursos apocalípticos ni nada. Hace un tiempo, cuando pasó lo de la tormenta acá en Moreno, hablé también sobre esto. Y bueno... son las consecuencias que tenemos. Hoy nuestras hablé un poco en el Facebook también, y entre 50 o 60 víctimas, o las que sean, 100 o 200, y todos los damnificados de estas inundaciones, se suman a 40 millones de personas que también son víctimas de este cambio climático. Que también 40 millones, todo este país suma 44 millones, bueno, 40 millones de personas. Me parece que el cambio va más de fondo. Desde nuestro lado, como compromiso que tenemos con este planeta, y también del lado de los dirigentes, ¿no? Que estuvieron presentes, ausentes, donde estén. Creo en la política, creo que todo se puede discutir. Pero esto, la plataforma esta sobre hablar del cambio climático no tiene discusión. Tiene que ser un tema, un ítem, pero ya súper estudiado para un futuro. Y como dijo el indio, ¿no? El futuro llegó hace rato. Claro. Y bueno, y esto pasa, loco, la naturaleza nos está dando señales y nosotros como que sí, hoy no me toca a mí. Y como que no me toca a mí, entonces no le doy pelota. Pero, loco, me parece que tenemos que informarnos, saber quiénes mañana van a tener en su plataforma política, mañana no, ¿no? Dentro de 6 o 7 meses. ¿Cómo? No sé si parar, no se puede parar el cambio climático, pero sí hacer que el clima sea menos hostil. Podemos lograr eso, que el clima sea menos hostil. Y obviamente que falta obras públicas, ¿no? Para que esto sea, que no lleve tantas víctimas en lo inmediato, justamente para lo que es las víctimas, ¿no? Como decís vos, lo que es el cambio climático, o sea, ya pasa un problema de raíz y o sea, un problema mucho más profundo. Sí. Pero por lo menos que tener un sistema de emergencia, digamos, como para decir, evacuar a las personas y que no mueran tantas personas como murieron. Por ahí en situación de estar atrapadas en algún lugar, de estar sin tener una ayuda, digamos, cuando fue necesario, haber esperado tantas horas también, que no, por lo menos tener eso, ¿viste? Y después, bueno, que la inversión que se destina se haga. Lo que está bueno recalcar también es la solidaridad de la gente, sí. Solidaridad de la gente. Sí, bueno, la gente, también. El argentino, eso también es Argentina, ellos también son argentinos. Eso, la verdad que sí, la verdad es shampoo, como diría mi compañero Robert, para eso. Porque también, loco, somos solidarios, sí, es verdad, loco. El ser humano en sí creo que en una situación extrema es solidario. Creo en la humanidad como, no sé, ¿entendés? Como en todo. Acá también tenemos, ¿no? Solidaridad con las víctimas de la inundación en La Plata. La localidad de La Plata es uno de los distritos más afectados por las últimas lluvias. Hoy es necesario que nos solidaricemos más allá de la inacción de los gobiernos. Lo inmediato son frazadas, ropa, agua, leche, pañales, comestibles, no perecederos. Toda ayuda está siendo recepcionada en nuestra seccional ATE Moreno Merlo, Piovano 365 Moreno. Ate, Moreno, Merlo, Piovano, 3165 Moreno. Esto es del otro lado de Moreno, ¿no? Sí. No, sobre ahí sobre las vías, Piovano sobre las vías. Sobre todo el tema de alimentos no perecederos, o sea, llévense arveja, arroz, sí, arroz. Polenta. No lleven verduras porque no las van a poder transportar, las tiran porque ocupa el lugar y no llega. Y no llega, es verdad. Por ejemplo, entre otras cosas. Todo esto se está recepcionando, lo repito, en ATE Moreno Merlo, Piovano 3165. ATE Moreno Merlo, Piovano 3165. No me canso de repetirlo porque también hay mucha gente que quiere ayudar, que no sabe a dónde dejar sus cosas. También, la Casa de los Nadie hace el sábado un festival en la Plaza de las Carretas para juntar fondos para La Matanza y Moreno también, que La Matanza también me estaba contando Ceci, nuestra operadora, que ahora nos está operando, fue uno de los partidos también muy afectados. Muy castigado. Y bueno, la Plaza de las Carretas está ahí, cruzás el paso a nivel. Sí, ahí. Metritos. Bueno, y ahí va a estar la Casa de los Nadie, loco, la gente de Libre del Sur. También gente que va a estar ayudando justamente, loco, a Moreno y a La Matanza, que también fueron afectados por este temporal. Y bueno, loco, también para que pongamos en discusión no digo ciudadano, sino como una especie de este planeta, loco. Somos una especie de este planeta que estaría bueno dejarlo como lo encontramos. Que iba a ser difícil. Y la verdad que somos una especie privilegiada, loco, que podemos procrear, sabemos, podemos razonar. Y yo confío en el ser humano eso, loco, que puede cambiar esto. Lo puede cambiar. Que se exploten más recursos renovables y no que se explote a mansalva lo que va a costar, cientos de años reponer. Que tampoco lo vas a poder reponer porque ya va a ser demasiado tarde. Eso estaría bueno, que se exploten más recursos, viste, que no tengan que, por ejemplo, para explotar determinado metal, tengan que destruir la mitad de un cerro. Sí. ¿Viste? Porque encima Argentina. Me parece que falta de las pulseritas de oro, ¿no? No, mira, y por ejemplo, hay muchos negocios con la minería, con empresas de afuera, donde Argentina firma un contrato como para explotar oro. Pero los tipos después vienen y no explotan solamente oro y te hacen la mierda a la mitad de un cerro. Sí. Sino que también explotan otros metales o minerales que se usan, por ejemplo, para las baterías de los celulares o para baterías de otros, exacto, de las tablets o de lo que te imagines, que los traen de ahí, no dejan nada por ese metal porque lo sacan como que si fuese residuo, lo explotan y encima nos destrozan un cerro. El paisaje, el agua, nos contaminan el agua. Esas el cosas agua, en Sudamérica ya tienen que dejar de pasar. Pasó mucho eso durante los 90. Sí, pasó que mucho. Mandaban durante todas las fábricas acá. Pero eso por lo menos eso tenemos que tratar de evitar. Creo que ahí creo que empezamos la discusión. Creo que ya no tendríamos que ni... Creo que en el 2013 no tendríamos que ni discutirlo. Ya tendríamos que tener como asumido. La verdad es que estoy golpeado también, ¿no? Y ahora voy a estar hablando Rolly también ahí en Relatando Rock un poco de lo que fue las inundaciones. Anticipo un poco de lo que va a ser el programa. También tenemos una historia rockera ahí... Entre todo, tanto quilombo, loco, una historia rockera zarpada acá con nuestro compañero hoy que nos acompaña. Con nuestro amigo Cri. Crece. Que bueno, ya hemos tenido la oportunidad de estar leyendo y la verdad que... Linda historia, ¿no? Claro. Vino a contarnos que él también cree en milagros, al igual que nosotros. También tenemos sección de inglés hoy, segunda lección de inglés. Pasamos un tema en inglés, un tema en castellano también ahí. Lo puse un poco under, ¿no? Bandas under que hacen temas en castellano de bandas de afuera, reconocidas. Como dije, tenemos a Rolly, tenemos también 19 años sin Kurt Cobain. Uf, qué golpazo, ¿no? Fue al rock, creo. Kurt Cobain fue un cachetazo al rock, dijo mi amigo Moyo. Para comunicarte, 1550-95-7290, 1550-95-7290, como no podemos estar aparte, loco, somos un programa de rock, pero no podemos estar aparte de la realidad, estamos un poco golpeados, un poco medio bajoneados, pero también me pone contento, orgulloso, loco, de este país por todo lo que tiene, loco, para dar y por la gente que tiene, loco. Yo me siento orgulloso del argentino. El orgulloso del sudamericano, del latino, también me siento orgulloso de todo el mundo, ¿no? Pero los que conozco, a los argentinos que conozco, la verdad que buena gente el argentino. Si tendría que hablar de como un tipo de afuera, buena gente, solidaria. Y me gustaría ver en una reacción así, si no sé, en otros pueblos para analizar en una situación así, si se comportarían como se comportó el pueblo argentino en estos 3 días. La verdad a mí me caían... Lágrimas era poco, me caían gente que vos la veías, gente humilde, loco, dejando, no sé, un paquete de arroz, polenta, su ropa, no la ropa que le sobra o la ropa que va a tirar, sino su ropa. Y yo me acuerdo una mujer muy humilde, loco, decía en la televisión, hay que compartir, porque un día vamos a pasar todos por esto. ese mensaje hay que compartir. Me quedó grabado, pero no sé si en la cabeza, en el corazón, loco. Es verdad, loco, hay que compartir. Uno piensa que nunca me va a tocar a mí, ¿no? Los que se inundan son otros, o lo que le pasa, estas problemáticas que hay, se les pasan a otros. Pero, loco, el cambio climático está instalado y espero que como especie de este planeta, loco, sepamos cómo apalearlo, ¿no? Cómo cambiar nuestras costumbres, nuestras costumbres consumistas, porque es verdad, también hay que hacerse cargo de eso, loco. de que somos consumidores, somos como pirañas, somos como parásitos de este planeta, loco, y tenemos que empezar a cambiar eso, loco. El planeta nos ama, nos dio un montón de posibilidades. Montón, este planeta nos ama porque nos dio millones de posibilidades. Y loco, es un momento que le devolvamos un poco de lo que nos dio la naturaleza. Para arrancar este lobo suelto de hoy, hace un tiempo, en el año 92, se inundaba una ciudad, Clorinda. ¿Alguien lo recuerda allá en Formosa? Esa ciudad se volvió a plantear de cómo ser una ciudad sustentable. Perdón que me trabe porque también estoy un poco consternado. Y cómo ser una ciudad sustentable, loco. Clorinda no hizo ni grandes inversiones en inundaciones, sino corrió su ciudad afuera de donde iba el lecho del río. Nada más que eso. Corrió su ciudad donde iba el lecho del río, la cuenca del río, y dijo, bueno, no construyamos sobre el río porque nos inundamos. Algo lógico. Vayámonos a otro lado. Para empezar eso, loco, Ataque 77, año 92, hace un tema sobre Clorinda, loco, y cuenta un poco así. Después de eso vamos a venir con, y estoy enojado, ¿no?, con Secretaría de Turismo, Cadena Perpetua, un tema que habla un poco de lo que es este país, ¿no?, cuando se inunda. Ah.

vienen, digo, agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. En estos días de tragedia es importante que nos empecemos a replantear muchas cosas acerca de cómo estamos cuidando al planeta. No cómo lo estamos cuidando, cómo lo estamos habitando y tratar de cuidarlo, para por lo menos dejarle algo mejor a nuestros hijos, si al menos no lo hacemos por nosotros. Más allá de eso, también es importante que una herramienta muy importante para poder cuidarnos es en las urnas, ¿no? Entonces, lo que voy a relatar ahora, en un momento pensé no hacerlo, porque digo, sería como medio politizar por ahí la cosa, algo que por ahí no, un terreno que no me gusta meterme. Pero bueno, fue lo primero que sentí y dije, no, si soy auténtico, lo tengo que hacer porque era lo que yo sentía. Esto que le voy a contar es la historia de Clara y Héctor, ¿sí? Unos padres de familia que vivían en el oeste y para encontrar una mejor calidad de vida se mudaron a la ciudad capital. Arranca de la siguiente manera. Clara y Héctor, junto con sus dos pequeños hijos, conformaban una familia tipo del oeste del Gran Buenos Aires. Héctor, laburante de sol a sol en el puerto de Buenos Aires. Clara, ama de casa, referente de esfuerzo y dedicación. Los niños, a punto de comenzar la vida escolar, justo en el momento en que Héctor decidió trabajar más horas para poder pagar un alquiler en la capital federal, donde pensó hallaría mejor educación para sus hijos, en un barrio más tranquilo, más cerca del laburo, más seguro y más limpio. Aquello que anhelaba no tardaría en llegar. Muy pronto se estableció en una casa del barrio de Belgrano, donde, para su sorpresa, el aumento escalonado e incisivo de los impuestos llegaron acompañados de los numerosos carteles de Mauricio sonriendo junto a la leyenda «Va a estar bueno, Buenos Aires». Con la primer lluvia, al caer apenas dos gotas, ya Héctor pudo apreciar que no estaba tan bueno la idea de pagar 3.000 pesos de ABL anual con tanta agua entrando por la rendija de la puerta. Para Héctor y su familia fue el primer contacto con el agua en Buenos Aires. Sale un bote a sufrir, no es como Venecia sin ti. Llámalo, te va flotando, arrastrado sin poder nadar. Días después de la primera tormenta que esta familia recién establecida en la ciudad autónoma de Buenos Aires debió afrontar, Héctor mandó a construir una compuerta, con lo cual pensó apelaría la devastación que provoca el agua brotando del suelo. Sin embargo, el anuncio de obras públicas descomunales, de desagües monumentales e inversión a destajo, deberían sortear el problema del agua y sus destrozos. Dentro de tanta mala sangre, este gobierno de tipos bien, con ideas frescas, liberales y evolucionistas, están echando manos a la obra, pensó Héctor. Pero para aquella, como para tantas otras familias, lamentablemente, las aguas turbias suben otra vez. las aguas turbias suben esta vez. Brota el agua del subsuelo, cubriendo las raíces. El pueblo porteño se aflige si no para de llover. Se saturan de evacuados, tinglados grises, pues los cauces entubados no se dejan contener. Y pronto todo está inundado, menos que mañana y más que siempre. Es llegar a la sudestada, arrimando al río, junto a la tormenta brava, el final se hará evidente. Sobrevivirá el valiente, huirán los ricos, antes de que los lavados regurgiten defecciones. Sé que dirán que estoy errado, que es imposible, que no puede suceder. Al subir el agua, suben también todas las alimañas que merodean las entrañas de la ciudad, junto con los desperdicios y los desechos cloacales. Y al bajar el agua, los autos se apilan luego de horas de flotar como barquitos de papel. La basura se acomoda contra las paredes de los hogares de miles de damnificados e indignados vecinos de la ciudad autónoma. Junto a cada gota, Mauri y sus secuaces acomodan una excusa, omitiendo aquel discurso del 2007, donde sonriendo decía: dejen de mentirle a la gente, con 4 años de gestión se solucionan las inundaciones. Y me sobra paño con el presupuesto asignado para gestionar una ciudad seria, segura y limpia. 6 años después, serios son los problemas de Héctor y sus vecinos, seguros que no va a tener ninguna solución. Y limpio es cómo le va a quedar el bolsillo cada fin de mes, ya que el ABL subió un 100% los últimos meses. Es real que esta última vez hubo una lluvia récord y que en algunos lugares cayó la misma cantidad de agua que en 3 meses. Pero las mismas imágenes que se ven cada 30 años en algunas ciudades como La Plata, por ejemplo, en Capital, son una postal que se repiten entre 4 o 5 veces al año. No se puede negar que la desinversión es notable. Es muy triste para las familias de esta región de la patria que nadie apueste a detener el motor que contamina y que con cada sudestada solo quede rezar, si se es creyente, y aguardar otro día para hacer. Sí. Por eso hoy La devastación de este temporal, el de 2 de abril, generado por las inclemencias del tiempo, sumada a la basura sin recolectar amontonada por el agua, contra los sumideros, tapizados además estos por un ocurrente grupier, llamado Otoño, puede volver a repetirse y ser la remake de otra catástrofe, donde el argentino demuestra que sin lugar a dudas es un pueblo solidario, como ya ha sucedido incontables veces. De hecho, hace exactamente un año un tornado arrasaba el conurbano. Y puede volver a pasar. Lo que no puede volver a repetirse es que mientras personas mueren, brillan por su ausencia esos personajes corruptos llamados funcionarios. Héctor, el hombre de nuestra historia, sigue aguantando, a pesar de haberlo perdido todo. Muebles, recuerdos, el auto y encima, como si fuera poco, enfrentar las enfermedades que horas después se multiplican salpicadas de la catástrofe, cuando escurre el agua y se descubren las heridas de la tragedia. Resultado de la negligencia de las estructuras de emergencia y el poderío de la naturaleza, que nos sigue asombrando. Desde este humilde espacio, solo nos resta brindarle a Héctor y su familia, junto a todos aquellos que lo han perdido todo, nuestro incondicional apoyo, mientras el agua solo nos deja lágrimas y cenizas. Fua, pasó Rolly relatando rock. Estuvo impresionante, loco, impresionante, Rolly. ¿Te gustó, niño? Sí, con todo, siempre. Ya es otra pierna más, de otra pata más de Lobo Suelto. Para comunicarte, sí, me gustan los aplausos, me gustan los aplausos. Para comunicarte al 1550-95-7290, 1550-95-7290, te comento ya, el sábado en la Plaza de las Carretas va a estar la vieja nocturna ahí, hay que llevar un alimento no perecedero, lo que quieras, frazadas, ¿querés llevar plata? Capaz que no tenés, venir a laburar y tenés un, no sé, lo que tengas, 5 mangos, 2, 3, 15, colchones, a las 5 de la tarde... La vieja nocturna va a estar a las 7, dice acá. A los que quieran ver a la vieja. Ceci me corrige, el festival comienza a las 5 de la tarde. Lo organiza la Casa de los Nadie, loco, en la Plaza de las Carretas. Loco, hay que estar ahí ayudando a la gente de La Matanza, de Moreno, también la de La Plata, que se vio afectado por esta terrible catástrofe, como se pueda llamar, loco, catástrofe, o lo, como quieran llamarla, loco, desgracia, catástrofe. Hace un año, ¿no? De lo que fue el tornado acá también en zona oeste, que nos afectó muchísimo. Ya te digo, para comunicarte al 1550-95-7290, también la radio va a participar, ¿no? De la juntada de cosas para la gente de La Plata, creo que también. Mañana va a estar al aire... Aguas Fuertes también, se pueden acercar ahí de 7 a 22. Se pueden acercar también a la radio, que es Irigoyen 77. Quieren acercar alimentos, frazadas, lo que tengan, lo que puedan. Loco, ayudar a la gente, es buenísimo que pase eso, loco, que entre gente del pueblo nos ayudemos, loco. Estemos nosotros, loco, sabemos que no estamos solos, loco. Yo me siento que cuando ayudamos no estamos solos, loco. Cuando ayudo a alguien me siento eso. Qué gran frase la de Callejero, ¿no? Y ahí caes en la cuenta de qué es lo que cuenta. Sí. Lo que se siente en la calle. Las personas, ¿no? Sí. En la gente y no en los inventos. Buenísimo, loco. También somos eso, ¿no? O sea, siempre que a veces nos castigamos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra genética? Y somos para el mundo, ¿no? Somos cancheros, somos agrandados, ¿viste? Pero también somos solidarios. Sí. Aparte, algo... si somos agrandados, escuchame, lo tuvimos al Diego, lo tenemos a Messi, lo tenemos un Papa y tenemos a Papo. Sobre todo a Papo. ¡Rescatate, no! ¡Qué bueno! Para no, ¿eh? Me agrando. ¿Qué le dejamos a Latinoamérica? Le dejamos un montón de cosas. Buenísimo. Para comunicarte al 1550-95-7290... No tenemos consigna, pero una consigna de aguante para la gente de La Plata, o la gente de La Matanza y la gente de Moreno que sufrió esta catástrofe. Estaría bueno eso, lo que dejes un aguante, loco, lo que quieras decirle, loco, de tu lado. Y también, estamos hasta las 12 horas, si querés dejar algo acá, lo guardamos, mañana lo estaremos llevando a la Plaza de las Carretas, que está la gente de Libre del Sur. Va a estar Vieja Nocturna, ya me lo anticipó acá... por Carolina Maldonado, me lo anticipó, va a estar La Vieja Nocturna en la plaza, loco, que buena banda para ver. Y de paso, loco, ayudás a lo que dijimos, ¿no? Saludo los chicos... al Cabezón, que seguramente nos está escuchando, y a la familia. Sí, loco, y aguante Walter Cabeza Gómez, loco, aguante, loco, porque siempre está en todos los lugares, loco, para ayudar a la gente. También creo que van a estar los chicos de Los Tercos, que también estuvieron ayudando la vez anterior estuvieron ayudando a... Por el tema del tornado, estuvieron ayudando a la gente de Pompeya. Impresionantes, llenaron un camión, esos volcadores de material. Llenaron un camión de alimentos, de colchones, de chapas. Impresionante, sin tener un disco, sin sonar en la radio. Y la verdad que apoyo eso, loco. Apoyo a todas las bandas que eso, loco, que tienen compromiso, loco. Aguante La Vieja Nocturna, aguante Los Tercos y aguante todas las bandas que van a estar mañana en el festival de Libre del Sur, que ya, como repito, loco, que se organiza para los damnificados de las inundaciones. Seguimos, loco, con Lobo Suelto. Suena de fondo Gatillazo, loco. Esta vida, loco, así es esta vida, loco. Sí, mal recopado, loco. Todo suelto, no toques el dial, loco. Sí, man, dejá momita lo que estás haciendo, loca.

La noticia dice que en Vicente López hay un puma suelto. La realidad es que ustedes están escuchando al lobo suelto. Suena de fondo. Está bien. Más vale que está bien. Sí, buenísimo. Bueno, historia rockera, loco. Historia rockera, pero grosa. Estamos grosa. Con Cristian. Estuvo el miércoles ahí visitando a los chicos de Pearl Jam. ¿Qué tal, Nino? ¿Qué tal, Rolly? Bueno, Ceci, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estuvo... Muchos besos en el culo. Sí. Muy... Fue muy... no sé, sin palabras fue. Lo que se vivió el recital fue excelente, pero tuvo una historia antes sobre ese recital. Contanos un poquito, Cristian. No, me digas sin palabras porque me mató. Vas a tener que hablar. Antes de que empieces a relatarnos esa historia, que la verdad que es muy linda y tiene un mensaje de fondo, yo por lo menos cuando la leí me dejó un mensaje muy importante. Quiero decirte, Nino, que cuando hacíamos allá la Bestia Rock en lugares precarios o en lugares que por ahí no lo eran tanto, si bien no coincidía nuestra mirada de la música con el resto de la gente que nos acompañaba en la grilla, siempre contábamos historias de los recitales, siempre. Porque hablábamos de los recitales a los que íbamos y vamos a tener una sección, ¿no? Estaría muy bueno porque yo sé que hay y aparte hay mucha gente que nos está escuchando que también tiene su historia dentro de los recitales y hemos vivido cosas maravillosas y yo estoy seguro que ustedes también, al igual que vos, al igual que con Cri, sí, con el tema de la renga, con el tema de la Bestia Rock. Exactamente. Tenemos muchos recitales, mucha vivencia sobre los recitales. Al igual que Ceci también, todos tenemos historias dentro de lo que es ir a ver bandas. Y nosotros hablábamos mucho de eso, ¿viste? Cuando hacíamos la Bestia Rock, aquel programa. Pero esta fue, digamos, así dentro de lo que es contacto con un músico. Como bueno, ahora nos va a contar Cri. O sea, contanos, Cri, ¿cómo bueno, fue eso? Todo fue el martes fui con mis hermanas a llevarlas al hotel porque querían un autógrafo. Bueno, conseguimos unos autógrafos y bueno, volvimos. El miércoles... O sea, consiguieron un autógrafo, ustedes fueron a la puerta, salieron ellos, sí, como firmaron. Ellos son una persona excelente, de buen corazón, bajaron todo, firmaron, sacaron fotos, bien organizado todo. Eso fue el martes. El miércoles volvimos, como fuimos, salimos temprano, de antes del recital, porque el recital era a las 10, salimos tipo 3 de la tarde... Y digo, vamos a ver si conseguimos unas fotitos más. Yo llevaba a mis dos hermanas para recitar, había dos chicas más allá esperando. Entonces, sobre la 9 de julio, en el auto, en un semáforo, encuentro en un taxi mirando de costado a un muchacho con los ojos, qué sé yo, como queriendo decir algo a mí, ¿viste? Me quería contar algo, preguntar algo, ¿viste? En el taxi atrás. Y yo lo quedé mirando y le decía a mi hermana, mirá cómo me mira este muchacho, que querrá algo, necesitará algo. Y justo abrió el semáforo. Salimos con el auto a dos cuadras del hotel, que no me puedo acordar el nombre del hotel, bueno, que estaba ahí. Donde estaban residiendo la gente de Pearl Jam. Bueno, estaciono justo el auto enfrente de la plaza, me bajo, se baja mis hermanas, se junta con otras chicas y yo me retiro porque yo ya estaba, yo ya tenía la firma de la remera, gorra del otro día, yo ya estaba completo con eso. Estabas hecho. Pero viste las chicas como son, que quieren más. Así que entonces se me acerca este chico. Del taxi. El que habías visto en el taxi. Se me acerca. Mirás así y ahí viene. Tranquilo, en su mundo, su misma mirada. Se acerca al lado mío y tenía una funda de guitarra. Una funda de guitarra y le pregunto que si quería que iba a firmar la guitarra, porque el día anterior habían firmado guitarras. Entonces le dije, no, me dice, no quiero firmar guitarras, le quiero regalar una guitarra. Ah, mirá, boludo. No quiero que me firme la guitarra, no la quiero regalar. Se la quiero regalar. Quiero que mi guitarra, que yo soy, encima me dice que era luthier, que o sea, él la fabricó la guitarra. Quiero que llegue a mano de Pearl Jam, que es para ello. Ah, mirá, boludo, qué bueno. Digo, pero sabes que tengo un problema, no me animo. O sea, él me decía, el muchacho. No sé cómo hacer. Y pasaban los los guardaespaldas, pasaban los guardaespaldas, ni bola nada, ¿viste? Era increíble. Le digo, no, mejor no sé cómo hacer. Y vos digo, quédate tranquilo, tenete fe, que vas a ver. O sea, pasaban los guardaespaldas con solos. Pasaban ellos solos, ¿viste? Por los guardaespaldas, van, vienen. Y él estaba... No los integrantes de la banda. No. Es más, el miércoles que estaban a punto a 5 horas de tocar. Menos iban a bajar. Pero yo le decía, tenete fe, que vas a ver que va a llegar. Vos tranquilo, quedate acá. Y mostrame la guitarra, le digo. Saca la funda, me muestra una guitarra y era hecha, fabricada sobre... Un amigo me dijo, conociéndolo, qué raro que cuando le dio la guitarra no se fue corriendo. no, ¿cómo se va a ir corriendo con la guitarra? Vos sabés que... Después vi la foto de la guitarra y bueno, sí, yo hubiese sido uno de los primeros que tuve. Sí, viste, decía, no, wow, qué guitarra. Encima, hecha por él, por las manos de él. Y encima era de una patineta, o sea... Pegaba justo. Hecha con maderas de tablas de skate. La tabla de skate, sí. Sí. O sea, en la mitad, ensamblada las dos. Y bueno, y como es luthier, era una excelente guitarra. Tenía unas cuerdas espectaculares. No, un manillar. Terrible la guitarra. Unos buenos micrófonos, sin lugar a dudas que era buena. Pero el pibe, viste, era muy bohemio, viste, era muy cerrado. Muy reservado. Entonces, no sabía la forma. Entonces, digo, bueno, vos quédate tranquilo, que me dio la guitarra a mí. Digo, yo te voy a tratar de hacer lo posible, que vamos a ver que vas a llegar a las manos de Pearl Jam. Y tenía otra guitarra encima, tenía dos. Una era para mostrársela y otra para regalársela. Bueno, entonces sale Eddie Vedder. Sale, pero como ya sale, iban de a uno yendo al recital. De uno a una combi, sí, o algún auto que los trasladaba, sí. no iban a parar. Sale primero y da la vuelta y el semáforo justo estaba abajo de nosotros. Entonces dio toda la vuelta a la camioneta y se frenó en el semáforo. Voy corriendo, le golpeo la puerta, el vidrio polarizado, pero se veía porque era de día todavía. Y le digo, esta guitarra es para vos. Esta es para vos. Y él me decía, gracias, pero no la podía recibir porque, viste, como es la seguridad. O sea, no te pueden recibir. No te van a dejar que abra la ventanilla. Ni loco, pero encima aparte la gente se abalanzó. No se puede. Entonces este chico ya estaba entrando a ponerse nervioso, que decía, no, pero no vamos a poder llegar. Le digo, quédate tranquilo, tenete fe. Vas a ver que... Vos ya cuando viste, digamos, el primer contacto dijiste, sí, puede ser, vamos dale para adelante. Vamos a intentar. Él agarró, le di la guitarra y se fue corriendo al otro semáforo. Y bueno, yo dije, ya lo perdí de vista al pibe. Al ratito vuelo otra vez, amargadísimo. Corriendo siempre a... No, vino otra vez pasito, porque aparte teníamos tiempo para que salgan los integrantes, viste, cada media hora, una hora salía. Vino otra vez pasito, amargado, le digo, no, vos sabés que no, mejor me voy a mi casa, me dice, porque no... No va a andar esto, no voy a tener la posibilidad. Y si se la doy a este que pasó por acá, no se la dé a cualquiera, porque vos tenés que dársela a la persona los justa. Los músicos, si no, no se la des a nadie. Olvidate. Dámela a mí, que voy a ver cómo, capaz que por un correo. Entonces, bueno, de así uno por uno los integrantes. Se iban y cada vez faltaba nada, ya se habían ido todos. Y quedaba un rumor que quedaba el baterista, que es Matt Cameron, es un ícono del grunge. Muy grunge. Terrible. Entonces, bueno, y el chico estaba al lado mío y le digo, queda uno, le digo, no te vayas todavía, que en cualquier momento baja. Y de repente se me acerca al lado mío y me dice, bueno, teneme la guitarra vos y yo tengo la otra. Y miramos para el costado y aparece Matt Cameron caminando desde el frente de la calle. Parece que había ido a tomar un café con los guardaespaldas y se nos acercó a nosotros. Y bueno, la vigilancia nos paró. Y le dije a este chico que se llamaba Galazo, el apellido. Galazo. El Luthier. La verdad. Le digo, Galazo, le digo, esta es la nuestra, le digo. Yo lo encaro, le digo que me firme mi gorra, yo tengo la fibra, le digo. Y vos atrás mío te colás conmigo y le regalás la guitarra. No, ¿te parece? Es el baterista. Vos regalás a él que esta gente es especial. Si vos le das a cualquiera que sea, va a llegar a la mano que tiene que ser, le digo. Vos seguime. Bueno. Voy, encaro yo, me para la vigilancia. Le digo, ¿me firma la gorra? Sí, me firma la gorra, le doy la fibra y me quedo con el capuchón. Y entonces empezó a firmar autógrafo con la fibra mía, ¿no? Me doy vuelta para decirle, dale, vení, y el pibe se había ido, qué sé yo, como 10 metros para atrás. Y yo ya no podía volver a decirle vení porque... Vení, Galazo. Claro, vení, Galazo, le digo, vení que esta es la oportunidad. Se había retirado, estaba atrás de todos y con la guitarra en la mano. Entonces le digo, vuelvo, y ya no podía yo volver, porque ya una vez que estás en autógrafo, los patovica te marcaron, no te arrimes más. Este que quiere, claro. No te arrimes más, todo bien, pero no te arrimes más porque ya está, ¿qué querés? Y no sabía cómo hacer, y el pibe decía, claro, ¿cómo hago? Y también, no, vamos a hacer una cosa, yo tengo el capuchón. Le digo, me acerco, vos agarrate, vení, dame la mano, dame la guitarra, y me acerco con el capuchón de la fibra. Le digo, el capuchón de la fibra. Y me dice, no te arrimes. No, le doy el capuchón y nada más. Bueno, y el tipo, Matt Cameron me agarra y me dice, toma la fibra. No quiero la fibra. Quiero que tengas el capuchón, yo te regalo la fibra. Pero te presento un amigo que acá te va a regalar una guitarra. Y ahí, esa es la oportunidad de él. Le digo, pará, le digo. Esperá un cachito, Galazo. Esperá que me saco una foto. Le saqué tres fotos. Y digo, bueno, ahora sí me retiro. Mirá cómo me retiro, le digo. Los patovicas ya están, pará, flaco, pará, qué pesado. No, todo bien, ya me estoy retirando, le digo. Mirá, ahí te dejo con la guitarra. Y ahí donde le da la guitarra, que quedó sorprendido, hablaba un poquito en inglés este Galazo, y quedó sorprendido que eras de una patineta, aparte de la banda Pearl Jam, son de esa movida, ¿viste? De ese palo. De ese palo, de surf, ¿viste? O sea, que quedaron en... ¿Cómo es? Exactamente, skater. Skywars. Quedó encantado a Matt Cameron. Entonces, bueno, siguió firmando, le dio la guitarra al encargado o al jefe de seguridad y se iba. Y este pibe medio como que quedó, pero se la dio a este tipo, no se la va a llevar. Tenete... Van a comer un asado y la van a usar ahí. Sí, Galazo. Sí, no, hicimos mal, me decía. No, vos quedate tranquilo que hicimos bien. Va a llegar la guitarra en manos de la persona adecuada, le digo. Vos tenete fe, si querés. Si tenés, vas a ver que esto va a ser un milagro, va a llegar, tenete fe. Yo le estaba dando fe a una persona que no conocía, pero hasta yo, no sé dónde sacaba fuerza, vamos a darle para adelante que vas a ver que va a llegar. Banda. Se la van a llevar, Eddie Vedder los guitarristas, alguno la va a tener. Algún día te vas a enterar de que exactamente, la en su poder. Aparte ya está, vos le diste a un integrante de Pearl Jam, papá, la guitarra, vos sabés lo que es eso. Bueno, el tipo no quedó muy convencido, ese es el tema, ¿viste? Claro. Y quedó medio amargado, y entonces ya estaba haciendo la hora del recital. Entonces yo le digo a mis hermanas y a otras dos chicas, le digo, vamos para el recital. Y lo miro a este chico que se iba cabizbajo, guardó la otra guitarra, se la puso en la espalda y se iba despacito. Ni siquiera tuvo tiempo ni de despedirse de mí y tampoco de yo de decirle, ¿vas al recital? Viste, quedó ese sabor amargo, viste, como diciendo... De que no sabes qué habrá pasado con Galazo. El loco este. Bueno, y ahí te fuiste... Y ahí... Y de ahí me fui para el recital. Pará. Tengo hasta ahora una historia hermosa, la verdad que realmente muy bonita y que nos está queriendo dejar el mensaje de que, ¿entendés? Si no, no te lo propones. O sea, si te galazo no llevaba la guitarra, ¿entendés? No iba a saber. Después capaz se quedaba con la duda de hícele una guitarra para Perjan durante tanto tiempo con tablas de skate y no se la voy a llevar. Y la llevo. La llevó. Sin embargo, llegó al lugar, ¿viste? Y más o menos no le... Y no podía, no tenía la forma. ¿Cuántos bohemios, cuánta gente loca que tiene muchísimo, pero muchísimo talento y que sin embargo por ahí a veces no... La timidez, ¿no? La timidez. Y yo te digo sinceramente, yo puede ser también por la edad que tengo, por ejemplo, no sé que sea cara dura y tampoco la mebota o así, fanático. O sea, yo dije, bueno, a este pibe le voy a dar una mano y voy a encarar y va a salir todo para adelante, y bueno, eso parece que hasta ahí cumplimos la parte de que le entregamos la guitarra a Pearl Jam. Hasta ahí estaba, como sorpresa de media, la mitad de la historia estaba cumplida. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de tema que está hablando de fondo, ya que estamos hablando de Pearl Jam, que es una banda de la puta madre? Sí, un tema de Pearl Jam. Dale. Lomo suelto. Don't you think you ought to rest? Don't you think you ought to lay your head down? Don't you think you want to sleep? Don't you think you ought to lay your head down tonight? Time enough for you to lay your head down tonight. Seguimos con Cristian, historias de recitales. Contame el desenlace de esto, ¿no? Porque viene que le entregó el luthier la guitarra, Cristian fue el RRPP. Sí, exactamente. Tal cual, el RRPP. Gestionó todo, digamos, la guitarra fue entregada, si bien este muchacho no estaba muy contento del todo. Fuiste, después te viste un recital de puta madre. Terrible estuvo el recital. Me hizo acordar, yo que lo vi siempre por televisión, a Busto, que era escenarios alternativos, y el de fondo estaba el de Pearl Jam. Y 60.000 personas, con barro, agua, patinando, de esa onda, espectacular estuvo. Bueno, vimos el recital, un recital de puta madre. Después, cuando llega más o menos faltando cuatro temas, la gente, porque siempre tocan un tema de los Ramones, porque Eddie era amigo íntimo de Joey Ramón. Entonces siempre hace un tributo a su amigo y la gente le pedía un tema a los Ramones. Así que un tema, el tema que no fue el tema que cerraron, porque siempre cerra con un lento para despedirse de la gente con panderetas y todos. El tema anterior hacen... ¿Cómo se llama, Cris? Decime cómo se llama y... El tema anterior que hace... El tema anterior que hace... Pearl Jam. Es de los Ramones. Que pertenece a los Ramones, se llama... Se llama I Believe Miracles, que sería... Creo en... Los Milagros. Y bueno, este tema lo tocaron a fondo y Eddie presentó la guitarra. O sea que este tema lo tocó el guitarrista con la guitarra de Galazzo. El guitarrista de Pearl Jam con la guitarra Galazzo. Que la bautizaron la Guitar Skate. La Guitar Skate. Así qué que, buen tema. Este mismo tema que están escuchando fue lo que sucedió esa noche. Esa noche. Así que no hay más palabras y fue totalmente... Un milagro. Un milagro. Suelto, gracias por escuchar. Lobo suelto. ¿Qué historia? Historia de recitales pasó Cristian hoy contando una historia sobre Pearl Jam, loco, buena historia, ¿no? Buenísima, buenísima. Entré una guitarra que cerraba con... Cerró Pearl Jam, no, un tema antes que cierre, tocó Bill Marie. Pero aparte imagínate la calidad y lo bien hecho que habrá estado esa guitarra, porque los tipos le deben regalar guitarras. Se ve que, bueno, porque le contaba vos, le llevan las guitarras para que firmen. Sí. Jamás se me hubiese ocurrido llevar la guitarra de mi hijo para que la firmen, pero bueno, ahora capaz que... No, mucho viaje igual. Pero fíjate, para que los tipos la toquen, ahora has tenido unos micrófonos de puta madre, o sea, hubiese estado... Guitar Sky. Hay una foto que nosotros subimos de la guitarra al lado de trozos de skate, que el tipo las hacía con las tablas de skate, se ve que usó varias, y de fondo se ve todo un taller donde tiene, así, llego a discernir, qué sé yo, pintura, pegamento debe tener seguramente, y tiene un montón de tablas y cosas. Y una guitarra se ve pequeñita así al fondo, si pueden ver la foto y apreciarla. Sabe que el tipo es un señor luthier. Y bueno, como hablábamos, hay tantos genios que por ahí se destacan en muchas actividades y por ahí, viste, no son retraídos, son gente... Son bohemios, ¿no? Son bohemios, exactamente. La verdad que muy buena. Y yo lo que decía hoy, el tema de la enseñanza. A mí me deja la enseñanza que nunca hay que perder las esperanzas, loco. Y más si uno sabe que tiene... No digo mi caso, pero el caso de este señor, de este hombre, es notable que tiene un talento. Es notable, ¿viste? Pero esas si personas mañana, no pueden darse el lujo de, como dicen los redondos, lo que debes, cómo puedes quedártelo. Es exactamente eso. Si vos tenés arte para dar, y sos consciente que lo tenés, no podés reservártelo o dejarlo para vos, está bien, lo podés hacer, porque cada uno tiene derecho a hacerlo de plazca, ¿no? Mientras que no molesta a los demás. Pero con el arte es distinto, es como que es una cosa que te está quemando entre las manos, la tenés que dar sí o sí, si lo tenés. Lo tenés que dar, y bueno, ves a este tipo, se lo encontré a Cris, que lo dijiste vos. Mirá si lo contratan. Relaciones públicas 100%. Sí, bien Cris. 100% es un don que tiene el chabón, y bueno, yo por eso le dije, cuando hagamos el piloto de nuestro programa, que teníamos con él, que teníamos con el negro, lo vamos a llevar ahí para que lo presente ahí a la... La bestia rock. A la asamblea para que, claro, para que lo hable él, viste, con los muchachos, más o menos vea. Vamos todavía. Siempre, no, aparte, agradezco también al programa, al Lobo Suelto, a Nino, a Ceci, y bueno, y a Rolly. La verdad y que a Robert, que nos está escuchando, que me mintió Robert. Saludos a Robert también. Me mintió. La semana que viene, me vienen corriendo. Así que bueno, agradezco infinitamente, me sentí cómodo, es un buen programa, o sea que denle para adelante, que esto está muy bueno, me encantan estos programas así, o sea que lo vamos a escuchar, lo voy a difundir, porque aparte yo tengo la parte de Facebook de La Bestia Rock, o sea que vamos a estar hermanados y le vamos a tirar para adelante, y siempre de buena vibra, muchachos. Vamos a la bestia, muchas gracias y éxitos. Gracias, Cris. Vamos a la bestia, vamos Mac y Maca, que hace rato que no lo nombro, ahí en FM Abril, por favor, 90.9. Si no me equivoco, 90.9, sí, FM Abril, Maca y Maca. También a Palo y Palo, también, que sale por la misma radio todos los viernes y los jueves a la noche. A la gente de los programas de rock, de acá de la radio, que también la verdad que da gusto escucharlos, demente, porque uno siempre está aprendiendo, ¿no? Demente. Agua Fuerte Rockera, también programa de rock. Agua Fuerte no es ahora. Programa de rock y contenido. Yo creo que es así, un programa de rock y contenido, también Demente. Ni hablar, mis amigos de Ruido Rebelde, que sale todos los lunes. ¡Ah! Buen programa para estar ahí, jarquero, punk, ska, músicas posibles, todas músicas posibles, como dice la... O sea, olvídate, la mejor FM de acá de la localidad, ¿no? Podés separar tus oídos de los parlantes de nuestra emisora. Nos vamos a ir un 5 segunditos. Vuelvo con los mensajes para comunicarte al 1550-95-7290. 1550-95-7290. Me voy. Nos vamos 30 segunditos. Vuelvo con todos los mensajes, loco, que hicimos roqueando en Lobo Suelto. FM Moreno 90.1. Para todos los oyentes de Lobo Suelto, ojo con estos lobos sueltos. Acá las lobas sueltas de Quejera le mandamos un aguante total al programa. Y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll. Siempre pensé que el amor era solo un juego. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.

Para mí es una de las últimas apariciones del rock. Y una de las que más me representa, porque también pertenecí a esa llamada generación X, aquella generación sin... tal vez sin un interés por... no sé si por la vida, como la tildó la Rolling Stone, sin interés por la vida. Creo que sin intereses, sin los intereses que nos quisieron imponer, ¿no? Sin intereses por las marcas o por las tendencias de la juventud en ese momento. Yo me acuerdo que en ese tiempo vivió una crisis terrible Argentina. Fue en el año más o menos 94, una crisis, obviamente, ¿no? El menemismo, siempre nos remitimos a esos lugares para hablar de crisis, aunque sigan instaladas en este momento, sean como lugares oscuros, me dice, sí. Aunque sean contemporáneas las crisis, siempre nos remitimos, ¿no?, a la época de Menem. Y recuerdo, ¿no?, que era... me representó Cobain también por el hecho de no marcar ni una idea política en sus canciones ni nada, ¿no? Pero también marcó aquello de no ponerse un eslogan, loco. No ponerse ni el eslogan de Adidas, de Nike, ni subirse a ningún tipo de moda, ni nada. La generación X marcó eso, loco, no tener eslogan. Recuerdo usar ropa de mi abuela, de mis abuelos, ropa vieja, aunque suene medio raro en estos días, ¿no? Yo me acuerdo que usaba un pantalón de vestir que era de mi hermano más grande y me lo ponía así ancho con pantalones, con unas zapatillas flecha. ¿Recuerdan las zapatillas flecha? Bueno, unas zapatillas flecha que en ese tiempo ya no se fabricaban más. Y era eso, loco, no mostrar una moda, no mostrar un interés por algo, ¿no? Nada impuesto, ¿no? Un interés por algo, pero nada que nos querían imponer, ¿no? Ahí en ese tiempo te imponían, tenés que usar tal tipo de ropa o para pertenecer tenés que tenerte el pelo de tal color, loco, y creo que el grunge iba por ese lado, loco, no ponerse ningún eslogan, loco. Arrancó Nirvana ya por el año, si mal no recuerdo, por el año 91, perdón, y arrancó con un disco que suena de fondo, es el primer disco de Nirvana, es Bleach. Si alguien recuerda el primer disco de Nirvana. Y el primer tema, loco, que cortó Nirvana de sus discos, que poco se escuchó de ese disco, pero sí en ediciones que vinieron después, pero poco se escuchó de ese disco, pero yo quiero que recuerden un poco de este tema, loco. About Girls de Nirvana, loco. Terrible, terrible canción, loco. Recuerdo encontrarme en Nirvana allá en la vieja Rock and Pop para hacer un chivo de la radio, no, la radio rockera, la radio por excelencia rockera. Encontrarme en Nirvana en un momento ya, como dije, ¿no?, de mi vida un poco también medio desconcertado en la adolescencia, ya tenía unos 14, 13 años tenía, y uno se encuentra en Nirvana, ¿no?, y dice, bueno, escuchaba uno el salvajismo de Cobain, sumado a David Grohl en la batería, sumado a lo que fue Nirvana en sí. Y bueno, cuando uno se encuentra con una banda como Nirvana, dice, sonido nuevo para el rock. ¿Qué pasó después de eso? Cayeron un montón de bandas sonando como Nirvana. Pearl Jam, Soundgarden, aunque fueron casi paralelas. El segundo disco de Nirvana fue Nevermind, que lo recordaremos todos, creo que todos los rockeros lo recordaremos, y marcó una etapa del rock. Ahí creo que se partió el rock y fue la última, como yo digo, el último descubrimiento del rock. Yo creo que el rock descubre a Nirvana y se encuentra con un montón de sentimientos puestos sobre la mesa de nuevo, así como pasó con los Beatles, con el Rolling Stone. Bueno, un tipo puso sobre la mesa del rock un montón de sentimientos, loco. Sonaba Nevermind de esta manera. In Blood, loco, de Nevermind, Nirvana, loco, hoy 19 años sin Kurt Cobain. Loco, loco, 19 años sin Kurt Cobain. ¿Alguna vez escuché a algún músico súper virtuoso decir que Cobain podía hacer tres notas, pero las tres notas que hacía Cobain eran lo que más, las más sentimentales del rock, las que más sentimientos guardaban? Un músico grosso, loco, ese músico fue Robert Plant, loco, para que... Dijo, fueron las notas con más sentimiento que escuché en el rock. Buena opinión sobre Kurt Cobain. De eso, lo que tiene el grunge también era mostrarse como uno era, loco. Realmente como uno era. No tenía que poner ninguna postura, como hablábamos recién, no tener ningún eslogan. Y el grunge tenía eso, loco. Ser como uno era, loco. Y Kurt te invitaba a los recitales diciéndote, loco, vení tal como eres. Ya está Rolly con nosotros y veo que se ve muy identificado con Nirvana. Casi le voy a preguntar lo que te marcó como rockero, loco. Como parte de la cultura rock, ¿Qué fue Nirvana para vos, Rory? Y Nirvana lo conocí con Evermin. Lo escuchaban mucho mis hermanos y a mí me llegaba y era ese, sin saber lo que hablaban las letras, sin haber visto un video quizá, me llegaba el tema de estar de alguna manera y poner un CD o un cassette, ¿no? Poner un cassette, después un CD, obviamente, y de la nada tener ganas de, viste, salirte de vos mismo. No te digo romper la silla contra la soltar mesa. ¡Soltar el lobo! Porque, bueno, después se ponía complicado con los viejos, pero era una cosa, una revolución que uno sentía por dentro. Y Kurt Cobain, sin lugar a duda, que puso mucho amor, carisma y arte en cada nota que tocaba. Fue un tipo que no fue un tipo de haber estudiado demasiado lo que era el instrumento y, sin embargo, le sacó el jugo. Y, bueno, muy a mi pesar también, el heavy metal venía con todo, venía encarrilado, venía a marcar el rock para siempre, ¿no? Que de todos modos lo marcó y lo seguirá marcando, pero como que venía con todo, con distintas ramas vinculadas al heavy, apareció el grunge con Nirvana, el muchacho de las camisas con cuadros, ¿no? Normalmente, pelito largo, con problemas gástricos, no sí. Gástricos, pero de úlceras y esas cosas. Ya con una vida que después pasó a ser un infierno en su intimidad, ¿no? Y con letras volcadas a muchas cosas relacionadas con eso y otras cosas también. Y después ir descubriendo todo eso y muchas más cosas más. Y saber que uno siempre puede entrar algo nuevo. Y nada, tuve una mística de una banda, pero que después sus músicos también hicieron grandes formaciones haciendo su historia, ¿no? Una banda terrible, ícono total de... del rock, pero total, Kurt Cobain sin lugar a dudas. Pestaña, loco, pestaña aparte para... nueva pestaña, como diría hoy en internet, para Nirvana. Y también, loco, hizo un palo aparte, bueno, ahí pasamos un poco de Nevermind. Y ahora vamos a pasar un poquito de Inútero, ¿no? Nirvana tuvo tres discos en estudio, El resto fueron unas recopilaciones, que hay buenísimo, ¿no? Está... bueno, hace poco se salió 20 años de Nevermind. 20 años, no, más de 20 años. 20 años de Nevermind, salió una así, una reedición de 20 años de Nevermind. Con lados B, que está buenísimo, se lo compré a una amiga, loco, saludos para Eugenia. Ya tenemos 30 o más. Sí, no, uno quiere reconocer que 20... Hace 5 años que salió Nevermind. Si decís 30, si te tirás 10 no fueron. Si decís 30, sí, con lados estás B. Más viejo todavía, así que mejor 20 cerramos. Salió. Son 20 está bien, ¿no? Porque, si fueron más, no importa. Pero pasó algo, es algo parecido con lo que pasó, bueno, con Morrison y con Hendrix, que tuvieron poco por ahí, no muchos discos de estudio, pero después aparecieron las remasterizaciones y las cosas insólitas y sí. Las cosas en vivo, que en vivo seguramente que ese amplague de Nirvana, pero es imparable. Uno de mis primeros sueldos compré, siempre compraba discos. Claro, el primer disco que compré, el de Nirvana, olvídate. Y uno de los primeros discos que compré, con decir, viste, no haberlo grabado, yo escuchaba mucho Palo y Palo en una época y grabé sí. Grandes temas en el estéreo del auto de viejo que tenía para grabar. ¿Qué estéreo que tenía viejo? Era con cassette y se podía grabar. Sí. Y grabé temas, una primera adquisición, porque si llegaba el cassette de mi hermano, viste, mi hermano lo tenía eso bajo llave, de Nevermind. El cassette de Nevermind. Te tocabas el cassette de Nevermind y se pudría todo. No me toques el cassette, el bebé con el dólar es mío. ¿Viste? Repasamos, bueno, Nevermind, vamos a repasar también, loco, un discazo para mí que fue Inútero, loco, de Nirvana. Habría con un tema terrible, loco, sonaba de esta manera. Ceci, ponémelo. ¿Leíste a Neruda? Algunas cosas. No, ¿Benedetti? No, algunas cosas me ¿alguien llegan? Dice que compartieron el video de este tema, habla de un ángel caído, ¿no? Que después ponemos a transar, no sé qué, un ángel caído y en vez de, yo qué sé, ayudarlo o algo... ¿qué, le sacás una foto ahora. Claro, sacás una cayó, foto. Se cayó, está por chocar un bondi, le sacás una foto. Acá, al lado del ángel caído, bueno, y habla de eso, de cómo la sociedad puso... a comerciar, ¿no? Este ángel que cayó del cielo. Y bueno, el video lo toma de ahí, de un cuento de Benedetti. Un cuento que supuestamente Neruda se lo dio a Benedetti. Mirá. Forever, yeah, Terrible, estamos hoy. Terrible. Estamos hablando de banda Soul Asylum, ¿me nombraste? Fue No More, loco, banda noventosa. Aparte te digo, elegiste los temas, elegiste lo, bueno, obviamente por lo que pasó de Kurt, elegiste los temas, pero los temas indicados porque mucha gente amiga que conozco del lado de Creed está escuchando los temas y está diciendo programón el de hoy. Hoy programón. Para cerrar voy a leer, tengo un montón de mensajes. Bueno, terminemos con la mentira que Nirvana le robó un riff a los Brujos, no es ni parecido, me compré la reedición de Nevermind por los 20 años, es genial, el Bordolino, loco, saludos para Bordolino, loco, el Bordolino de la Reja. Joya que toquen bandas en la Plaza de las Carretas para ayudar, che, si puede pasen la mejor banda punk, Flema, el Rolly. Ahí tenemos a ir. Muchos besos en el culo, loco. Un aguante para la Bruja Verón, que siempre lo puté, pero se portó como un señor con la gente Sabela de La Plata. También. Pasame algo del Indio, el Bordolino de vuelta, que si le pasamos algo del Indio, sí, vamos, todos a los botes pasamos del Indio. Me está mangando mañanas en el Abasto y con Vive Rutero de Más Fuerte. Se lo vemos para la semana que viene porque estamos ahí en el cierre. Se está escuchando por internet, me dice Cintia, me dice, ya se escucha re bien por internet. Saludos para Cintia también. Entonces, Cintia, la gente lo está escuchando por la web. Sí, para toda la gente que está escuchando, loco, Lobo Suelto. Quiero avisarle a toda la gente que nos está escuchando que ahora próximamente, ¿cuándo querí? Mañana, Romina Esquertine, una artista de acá de Moreno. Artista plástica, una gran amiga. ¿Dónde toca, te iba a decir? ¿Dónde va a estar exponiendo? Sí, expone unos cuadros en el Museo de Bellas Artes de Manuel Belgrano con otros artistas al lado de la Casa de la Cultura. Organizan los amigos del museo. La hora es más o menos a las 20 horas. Están exponiendo. Vera 249, el museo. Muy bien. Tenemos ahí haciendo el aguante. Y bueno, para seguir con la actividad de mañana, ya saben, en la Plaza de las Carretas, loco, va a estar La Vieja Nocturna, un festival que empieza a las 5 que organiza la Casa de los Nadies, los chicos de Libre del Sur. Gente para confiarle la billetera, loco, porque sabes que gente. La billetera, todo, confiarle todo, era tu casa, tu vida, todo. La verdad, porque hay gente que se porta re bien con la gente acá de Moreno. Valga la redundancia. Porque de verdad, loco, gente que siempre estuvo en el tema de cuando fue el tornado acá en Moreno. Y está siempre, loco, ahora que también con los afectados de las inundaciones. Gente que hace las cosas de corazón, ¿no? Sí, la verdad que sí, de corazón. La gente de Libre del Sur y la gente de la Casa de los Nadies hace las cosas con mucho corazón porque no se llevan un mango. Yo lo veo siempre, siempre organizando recitales ahí en con la Casa de los Nadies, ahí en Piovano 1265. No me equivoco, Piovano 1265. Loco, lo hace del alma, gente que va a laburar pero por nada, no va a laburar por plata ni nada, ¿no? Nada de lo que ellos recaudan en las noches de la Casa de los Nadies, nada de lo que recaudan le queda como ganancias para ellos, si no se lo dan al pueblo, loco. Y es buenísimo eso, loco, que sea. No. Me trabe, Ceci, no me interrumpas, por favor. Y es buenísimo que lo haga de corazón. Para cerrar estos 19 años sin Kurt Cobain. También fue, loco, la generación X, una generación no escuchada, loco. Y eso es verdad, loco, la gente que a veces hablamos de los jóvenes, hablamos de los pibes, hablamos y hablamos, pero ¿sabes qué? No lo dejamos hablar a ellos, loco. No dejamos que los pibes hablen. Que se expresen, que digan lo que piensan. Que se expresen, eso es verdad, loco. Siempre hablamos que no, que mi nene está mal, que está hecho un pelotudo, que la edad del pavo. Pero a ese loco tenemos que sentarnos al lado del pibe y escucharlo. Nada más eso, escucharlo. Este último tema de Nirvana habla de eso, loco. De que son solo excusas, loco. Al Apologies habla de que hay que sentarse, loco, y escuchar al otro. Loco, escuchar a tu pibe, a tu hijo, al joven, al viejo, a lo que sea, loco. Escuchar a la otra persona. A veces somos de hablar y hablar y hablar, como estoy hablando yo ahora. Pero no, nos sentamos a escuchar, loco. Nos vamos con esto, Lobo Suelto, nos despedimos, Rolly. Aprovecho antes de irnos para saludar a Cri. Que estuvo acá compartiendo con nosotros, contando su historia. Gracias, Ceci, gracias, Rolly. Gracias, Nino. Arriba, Lobo Suelto, y buena vibra. Vamos todavía. Gracias, Cri. Un saludo muy especial a nuestra operadora. A Chiqui, que está presenciando acá el programa. Yo vine todos los viernes, Chiqui. Hablando de gente solidaria y que tiene aguante, mi amigo Chiqui es una de esas personas. a vos, Nino, que la verdad que te pasaste, la verdad que hoy estuviste fenomenal. A vos, Cris, espero que te haya gustado esto para volver a repetirlo ya con la Bestia Rock. Y bueno, a mi familia que lo va a estar escuchando esto, seguramente, como me hace siempre, que me banca con los programas que llevo grabados y escucho en el celular, pero los escucho miles de veces porque me encanta esto que estamos haciendo, me encanta el tema de Lobo Suelto, me encanta este programa y me encanta que haya gente con buena vibra siempre a mi lado, loco, la verdad. La estoy pasando. A Paolo el rockero de eso, eso. Quiero entrevistar, quiero participar de una nueva entrevista a Paolo el rockero. Por está favor. Contento, Rolly. La verdad que estoy. Salió muy lindo para mí. La verdad, gracias. Loco. Loco, nos vemos la semana que viene, viernes que viene, 22:00 HS. Lobo Suelto al aire. Programa de rock más cultura, loco. Nos vamos con Nirvana.